pensar que podía perder la cabeza por ti. De improviso te fuiste aquel día, dejando un hueco en esta vida mía. Y sin respuestas mis, porque ahora me falta todo. Sentía perderme dentro.